son todas al mismo tiempo y hacer un tweet y que se publique en cada cuenta que tengas logueada ahí en esa herramienta. Excelente. Muy bien. Bueno, esto por Twitter. Y tengo una última que es esta con la que nos vamos a ir, porque crearon una burbuja antivirus para salir a caminar en tiempos de pandemia. ¿Cómo es esto? Una burbuja. ¿Vieron la burbuja de Bart? Sí. Sí. Bueno, algo así. Lo creó The Sin Libero, que es una empresa italiana, o sea, un estudio de diseño. Y ellos siempre proponen fórmulas alternativas. A ver si puedo encontrar en este momento la imagen, porque es una chica que está con una burbuja que le llega más o menos debajo hasta arriba de la rodilla. Y les cuento que esta burbuja es ecológica, está realizada en plástico ETFE, que es un tipo de polímero que está elevado, o sea, tiene protección ultravioleta. ¡Qué bueno! Y tiene aire, o sea, funciona a través de un pequeño motor eléctrico que está alimentado por energía solar, y todo esto, ¿dónde está? En una mochila. Muy bueno. Estoy buscando en este momento y en vivo, sí, ya la encontré, les voy a pasar la imagen para que puedan. Sí, hay una nota en el diario La Nación, creo, sobre el tema. ¿Sabemos de costo de esto? A ver, no se sabe. No, está ahí salió. Petrodólares. Bueno, pero por ahí, si no vamos a Nueva York, lo podríamos saquear. No, bueno, tampoco. No sé, porque esto es en Italia, pero ¿saben lo que pienso, o sea, pienso con respecto a esto? En hacer nosotros mismos esta burbuja. Claro. Yo, de hecho, vi en Italia que un señor hizo su propia cápsula de cartón. Era como un redondel de cartón que te lo pones alrededor y la gente no se acerca. Ah, esto permite sí. que tenga justamente la distancia social. No hace falta adquirir esta burbuja, que de hecho va a salir muy cara, me parece. Guarda por lo menos en euros va a estar. Sí. No dice el precio, no pude averiguar el precio. Yo creo que igual no está producida en grandes cantidades, sino que han hecho un testeo de a ver si pueden vender o no. No sé si vieron los últimos días Flavio Mendoza, que apareció en la tele con un cobertor de cara medio espacial a lo Lady Gaga, ¿no lo vieron? No, lo voy a buscar, no, a ver. Me lo perdí. Bueno, búsquenlo porque estas cosas ya están llegando acá. Ya están llegando a la Argentina y si no las pueden adquirir a través de alguna página del otro mundo. Pero nos muestra un poco de la futurología, de qué es lo que vamos a ver en la calle. Es como esto es lo que vamos a ver en un tiempito, ¿no? Y va a ser la nueva normalidad. Sí. Yo no me sé si me quiero acostumbrar a alguien que vaya con una burbuja. Sí, pero lo vamos a ver, ¿eh? Ah, bueno, porque pero... yo hoy veo gente que tiene hasta dos mallas esas plásticas en la cara. Sí, o sea, hay de todo. Sí, sí, es verdad. Ah, esas que son tipo viseras. ¿Dos? Sí. ¿Para qué dos? ¿Por dos. Qué? Una, chicos. Dos y el barbijo abajo. No, que para que le haga vacío, no tiene sentido. Pero no estamos viviendo una guerra bacteriológica. Bueno, no sé, no sabemos. Casi. No sabemos. No encuentro la foto de Flavio Mendoza, che, la podremos... ¿Cómo que no? No, la voy a buscar. Lo vi... No importa, después la voy a buscar. Lo vi en un programa de resumen, pero después se las envío. Sí, no hay podemos problema. Ver todo eso a Flavio. Bueno, chicas, hasta acá llegó mi columna, no sé si les gustó. Me encantó, como siempre. La data de la burbuja me quedó dando vuelta. Está buenísimo. Sí, no, aparte recién vi la foto que nos mandó, está muy bueno posta, pero creo que me resultaría raro ver, no sé, un grupo de gente caminando así como si nada con eso puesto. Yo ya tengo ganas de hacerlo. O subir al colectivo. Yo, claro. Subir al colectivo y quedarte ahí parada. Pero no, entra la burbuja en la puerta del colectivo, hay que ver eso también. Escupime, le decís al tipo, claro. Escupime en la cara, estornudame, no tengo drama. Escupime que estoy inmunizada, ¿no? Y ahora que entras por el medio del colectivo, quizás claro. Es más fácil que ingreses, claro, pero sí. Bueno. Yo lo que vendería y desarrollaría son sanitizadores caseros. Para cuando vos entras a tu casa, sí. Un rociador, un sanitizador para tu casa. Ah, bueno, se puede hacer, creo que también. Sí, lo podemos. ¿No? Sí, un lo poco podemos, de ingeniería. Sí. Lo podemos desarrollar en esta columna acá, entre nosotros tres, y lo podemos comercializar. Bueno, atención, Mari, con eso, ¿eh? Lo pienso tipo lavarropa, los rodillos del lavadero de autos de las claro, estaciones de servicio. Claro. Tipo una onda así. Yo pensaba un tubo sobre el marco de la puerta que te saniticen y bien entras, te rocía con un poquito sí. de alcohol y todo eso. Es bueno. Es bueno, me voy a poner a desarrollarlo para la semana próxima, les cuento, les mando fotos. Excelente. ¿Qué vamos a escuchar como siempre hoy? Vamos a escuchar a Delfina Campos con Luminosidad. Es una canción hermosa, es para estar ahí un poco tranqui, así que les bajamos las... ¿pueden estar con sus pelotas? Qué lindo. Que se tiran al piso... Y ruedan. Chao, Mari. Un beso. Nos vemos. Un beso. Abrazo. Esas palabras que no decís, vas sin alertarme y apuntas las armas bien contra mí. Y es fácil rendirme, es fácil rendirme. Dame una manera de estar siempre donde estás. Vos sos mi lugar entre las tormentas. Dejas una respuesta más, tu luminosidad. Ilusionarme con esas palabras que no decís, vas sin alertarme y apuntas las armas bien contra mí. Y es fácil rendirme, es fácil rendirme. Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca. Hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Política. Alberto Fernández aseguró que se salvaron muchas vidas con la cuarentena, pero tiene consecuencias. El presidente dijo que está claro que en el AMBA hay un problema y deben esperar cuidadosamente cómo evoluciona, pero remarcó que el resto del país evoluciona bien. Fernández afirmó que su sueño no es enamorarse de la cuarentena y sostuvo que es el único remedio que la ciencia dice que funciona. Chaco. El gobierno provincial apartó de sus funciones a los policías implicados en los abusos cometidos a la comunidad QOM. En conferencia de prensa, la subsecretaria de Derechos Humanos, Naila Bosch, ratificó las denuncias realizadas por las familias que fueron víctimas de abuso policial el último fin de semana y brindó detalles de las investigaciones iniciadas. Está a cargo ahora la investigación por parte de la doctora Hidala, entonces lo que tiene que avanzar es, por un lado, la investigación judicial y, por otro lado, lo que es la investigación administrativa a los responsables de estos actos. Entonces, lo que esperamos es que avancen ambas para poder terminar con la impunidad de los responsables. Asimismo, también continuar con el acompañamiento de las víctimas. Fútbol.